te alejes. Mi llanto no pude ocultar. Yo sé que tengo que llorar cuando me dejes. Pausé si empiezo a presentir. Yo sé que pronto te has de ir. Tus labios tienen ya el sabor de olvido. Sin ti ya no quiero vivir. De nada sirve mi existir si ya no tengo tu cariño. ¿En qué lugar vas a dejar mi amor sin tu calor en el olvido? ¿En qué lugar voy a morir, pobre de mí, sin tu cariño? Ausencia empiezo a presentir. Yo sé que pronto te has de ir. Tus labios tienen ya el sabor de olvido. Sin ti ya no quiero vivir. De nada sirve mi existir si ya no tengo tu cariño. En el olvido. ¿En qué lugar voy a morir, pobre de mí, sin tu